Bueno, y hablando de guardianas, acá tenemos una guardiana oriunda de la zona de Sosa Díaz, ¿cierto? Bueno, Cristina, has vivido toda tu vida ahí y has visto transformaciones. Te tocó vivir esta transformación, entonces la invitación ahora es que nos cuentes un poco cómo era esa zona, qué transformaciones fuiste viendo, esto que nos contabas hoy, de lo que hacía tu padre, de lo que fue pasando después y bueno, de cómo fue para ustedes también transformar ese sistema en su predio. Buenas noches, mi nombre es Cristina Ramos, estoy en Sosa Díaz, ahora actualmente estoy como guardiana también de la cuenca y nos une una lucha que es por en contra de la autopista. No es la autopista por decir estoy en contra de la autopista, no, estamos en contra de la autopista en el lugar donde pretenden hacerla, que es prácticamente casi sobre la laguna del Cisne, la laguna que le da agua potable a 33.000 hogares. Entonces, que además la intendencia con su reglamento en 2015-2016 estableció las cautelares de la laguna del Cisne, que para el que no sabe lo que es una cautelar, porque no todo el mundo tiene por qué saber qué significa cautelares, o zona cautelada, significan que son 20 metros de los cursos de agua, no puede haber actividad humana ni tampoco animal. Entonces se deja esa franja que oficie como ser filtro de posibles pesticidas o cosas cuando cualquier tipo de contaminante llegue en mucho menor medida hacia las aguas en una eventual crecida de arroyo o cualquier otro agua que vengan y no vayan ahí derechito a la laguna con todos los pesticidas. Entonces, esos 20 metros cuando lo establecieron la intendencia, en mi caso fue, lo tomé como que fue un agravio, como que era mucho perjuicio, porque yo en el caso nuestro tenía 2.200 metros a costa del arroyo Piedra del Toro, que desemboca en la laguna del Cisne. El tema que teníamos que la zona más productiva está en los bajos y nosotros teníamos los animales que ordeñábamos vacas, hacíamos queso, colonia, o sea, queso fresco tipo colonia. Le dicen zona clave, parte más productiva. Exactamente, la zona más productiva como dijo el vecino. Entonces, la parte alta que tengo del campo, que sería productiva, tiene mucha piedra. Entonces, en el invierno tenía escaso recurso de pasturas y en el verano lo mismo. Cuando entra a apretar la sequía, el pasto en la piedra tiende a morir. Entonces, se me complicaba mucho en ese sentido. Entonces, yo lo veía como un agravio para mí, como que me estaban quitando campo que era mío, campo productivo. De ahí que mi esposo tuvo que salir a trabajar por fuera porque ya tuvimos que cambiar nuestra producción. Si bien nuestra producción era agroecológica, porque aparte de tener las vacas, también teníamos plantación hortícola, que yo en la zona estoy desde el año 76. O sea que crecí, viví, vi todo, vi el antes del ferrocarril, el después también, todo lo que era, todo el movimiento que había en esa zona era impresionante, el tren llegó a matar mucho, pues cuando se fue el tren mucha gente emigró también, y había muchas quintas, se fueron también muriendo todos los quinteros, fueron emigrando. Y ahora actualmente con las cautelares, después que empezaron, los vecinos empezaron a vender, ¿quiénes compraban? Compraban los que vinieron a plantar soja, empezaron a acaparar todo lo que era productores chicos, venían productores grandes y compraban las mejores tierras y plantaron soja. De ahí que campo por medio al mío también plantaron soja. Y tuve el problema año y medio, 2 años, que empezaron a plantar soja en mi calle, o sea, cerca de mi campo, empezaron los animales míos, las vacas, a abortar. O de pronto a veces, cuando llegaban a veces nacían muertos los carneros, y fue todo por el problema de la soja. No es el tema la soja, no, el tema son los productos que le ponen a la soja. Porque la misma planta se puede plantar, pero hacer orgánica. Claro. Pero el tema es que, ¿qué pasa? Lleva más trabajo, más compromiso, más cuidado, y todo el mundo va a lo fácil. Quieren rápido. Y lo fácil siempre no es bueno. Cuando te caen las cosas muy facilitas, desconfiales. Entonces, el tema es que perjudicó todo. Y a su vez, esa plantación de soja también daba a costas del arroyo Piedra del Toro, que desemboca la laguna. Que inclusive, aún con la normativa de ahora, están respetando los 20 metros, pero sin embargo siguen plantando soja, que pusieron un cartel que no se puede, que no usan glifosato, pero yo vi cómo quemaron todo el campo antes de plantar soja esta última vez. O sea que todavía siguen plantando soja, siguen colocando pesticidas, o sea, glifosato. En la soja aparentemente no le están echando glifosato en la soja, pero sí anteriormente de la plantación sí pusieron glifosato. Entonces siguen contaminando. Llega a venir una creciente y eso va a haber problemas de vuelta del arroyo, todo el agua va a ir al arroyo. Y vamos a volver a tener el mismo problema. Ahora, como estaban con sequía, yo estoy chocha de la vida porque los animales en casa no abortan. Porque, claro, no están tomando agua del arroyo ni estoy sacando agua tampoco contaminada. Pero de cualquier manera, la contaminación sigue y hay que estar cuidando permanentemente. Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de cuidar el agua, de no tirar residuos, de no tirar vasitos, no tirar papelitos o caramelos, o sea, los envoltorios, los nylon, porque también todo eso perjudica a los animales que después lo ingieren. Es todo contaminación para el agua, que a su vez los plásticos que van al agua también lo consumen los peces, y es toda una cadena. Yo estoy desde el año 76 ahí, mis padres siempre fueron agroecológicos, pero cuando llegó el tema, vino un vecino que era un ingeniero agrónomo y le endulzaron el oído, que le dice, no, pero vos colocaste pesticida, en 2 días ya no tenés más plaga. Y claro, personas que de pronto, ingenuas, que no sabían cómo era el tema, entraron y empezaron también a sumarse a echar pesticida. Nunca echaron glifosato, pero sí pesticida. Pero yo empezaba a pensar, digo, ese tomate que echó pesticida, a los 72 horas hay medicamentos que dicen no podés consumir. Pero a mí, ¿quién me asegura que ese medicamento pasó las 72 horas y el tomate lo expulsó, lo eliminó? Si funciona como el organismo de nosotros, no, de ninguna manera. Capaz que una planta sí lo expulsa, pero capaz que la del lado no. Y todo ese pesticida lo estamos consumiendo. Y ahí que después en verano están con el tema de las diarreas y todo ese tema. Para hacerla un poco corta, porque si me pongo a hablar y me tienen que apagar la luz. Ahora con el tema de la autopista se nos complica porque no es solo contaminación, digamos, de lo que las emisiones de los vehículos, sino que también está la contaminación sonora, la contaminación lumínica. Y yo siempre digo que en la zona que estamos ahí, de Sosadía y toda esa zona, es como si fuera un pulmón. Y si terminamos los pulmones verdes que nos van quedando, los pocos que nos quedan, los calores van a ser cada vez peor y las sequías cada vez peor. Así que vamos a tratar de que todos que tengan una pequeña huerta, un pedacito de tierra, traten de plantar, o en macetas, en lo que sean, traten de estar plantando, de no curar, de ver, cuidar cómo nace una planta, la satisfacción que da ver crecer una planta y que tenga la fruta y comerla, eso es impresionante. Así que hay que cuidar y ser responsables de cuidar el agua y cuidar todo lo que es el medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Muchas gracias. Ya vengo encontrando el camino para regresar a ese hermoso lugar. Aprieto mi paso y sonrío. ¿Acaso esta senda ya me es familiar? Me guían las aves del monte en el bello horizonte y el agua del río en que solía nadar. Me guía el color de las plantas tan verdes, tan altas, y un escalofrío me interrumpe al andar. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es mi tierra, con su suelo caliente, su gente sonriente y su brisa del mar. Te buscaré bajo el cielo de estrellas, eres tú la más bella y por eso contigo me quiero casar. Luciana Gusalino, soy agricultora, estoy en la zona de Rincón de Pando, junto con mi pareja producimos alimentos, vivimos de la agricultura, hacemos agricultura orgánica, agroecológica. Esta zona, Rincón de Pando, Sosadías, es una zona rural, pero que tiene, estamos muy cerca de Montevideo, estamos a 45 kilómetros de Montevideo, entonces, bueno, nosotros nos dedicamos a la agricultura y hay más productores en la zona, productores de diversas áreas. El proyecto de la autopista nos afecta como establecimiento agroecológico en, directamente generando contaminación sonora y lumínica, que eso genera una serie de impactos en la producción y en la vida, en la biodiversidad del lugar, que es uno de los valores y de las cosas para las que trabajamos, para preservar. En el caso de que nos expropiaran tierra, el predio en el que estamos, son años de trabajo en mejorar suelos, en buscar fuentes de agua, aumentar la biodiversidad del espacio, y eso no es trasladable a otro espacio. Con la gente que te encontrás de los vecinos, la sensación es la misma, como de una situación totalmente injusta, injustificada, y la sensación de no estar contemplados como vecinos en ese trazado. Y el impacto sería terrible. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, agua.